El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra yo. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor y hay que hacer. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito de Inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios antiguo, el cansancio y lento su andar. Tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna aquella ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para ya morir, y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Kovadov la llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. El calor del llanto del indio en su manantial febril, mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios, y antiguo el cansancio y lento su andar. Tiene una... Y así, ante esa, como este pequeño, en este pequeño relato de Galeano, quedó mudo ante la inmensidad, ante la hermosura del mar, ¿no? Así quedamos escuchando a este genial señor que está cantando, Abel Pintos. Fuimos el sábado a escucharlo con mi hija. Realmente disfrutamos. Fue el cierre de una semana ajetreada. Y de eso vamos a hablar, de la capacidad de sentir ante la hermosura, ¿no? De la capacidad de disfrutar el arte, ¿no? Vos podés no entender nada de música, pero no podés no emocionarte escuchando a este tipo cantar. O sea, no podés, si no se te paran los pelos escuchándolo cantar, claro, no sentís nada, ¿no? Igual que si no te emocionás frente al mar, ¿no? Ante esa hermosura, como este relato de Galeano con quien abrimos. Vamos a hablar hoy del arte. Vamos a comentar un libro de Juanjo Sáez, El arte, para quien habla, ¿no? Diciendo de que el arte no hay que entenderlo, hay que sentirlo, porque la educación formal lo ha separado la razón del corazón, ¿no? Parece que si no conocemos vida y obra de determinados artistas, no somos capaces de disfrutar el arte, ¿no? De emocionarnos ante un cuadro, ante una música, ¿eh? Ante un monumento genial, ante este tipo cantando que me mató. ¿Y saben qué? Yo fui especialmente a escucharlo cantar esta canción en vivo y fue justo esta canción la que no cantó, el malnacido. Así que esa excusa para ir a verlo a ver otra vez, ¿no? Así que con mi hija vamos a ir a verlo de nuevo. El otro día estábamos sentaditas allá arriba todo. Ahora vamos a ir adelante. Si vale la pena el hombre, te digo, ¿eh? Y vos sabés que él se quedaba por un momento. Es impresionante la paz que te... No sé si ustedes lo han ido a ver, lo han escuchado. No es lo mismo, evidentemente, estar ahí, ¿no? En un recital con esa energía que transmite. Es sensacional. Sensacional. Es una persona especial realmente. Y se queda parado de golpe, ¿no? Como recibiendo esa energía que le llega de esas hordas de mujeres que tiene adelante que se lo quieren comer. Pero... el tipo se queda así como que está parado frente al mar, ¿viste? Recibiendo toda esa energía. Y fue sensacional, sensacional Abel Pintos. Y así queríamos abrir hoy, ¿no? Esto de... Esta semana fue realmente movida, hemos compartido muchas cosas con mucha gente talentosa. Nunca fui tantas veces a la Feria del Libro como este año en Capital. Hemos compartido tantas, ¿no? Emociones, historias, relatos, hablamos con mucha gente, tuvimos con Robin Hood, con Canela, con Luciano Saracino, que hoy vamos a estar, así que atentos a aquellos amantes de las buenas historias, de la historieta, vamos a estar hablando con Luciano Saracino ahora a las 8, así que atenti quanti, aquellos que quieran disfrutar. Luciano Saracino es autor, es guionista de los cortos que se están transmitiendo actualmente por Canal 7, de Viñetas, Últimas Viñetas, Germán, la historia de Westergel. Y fue quien condujo esta semana en la Feria del Libro la genial entrevista a Robin Hood, que es el guionista de Nippur de la Galla, entre otros, ¿no? Pepe Sánchez y tantas historias. Así que vamos a estar hablando ahora a las 8 con este joven tan talentoso que es Luciano Saracino, que... hablamos con él en la feria y bueno, y hoy nos va a acceder a una entrevista para que ustedes disfruten un poco de lo que fue esa charla de él con Robin Hood. Vamos a hablar de la historieta en la educación, del arte. Luciano Saracino también es autor de innumerables cuentos infantiles geniales. Así que prepárense porque se viene hoy movidito. Vamos a estar compartiendo con ustedes este libro sobre el arte que trajimos de la feria y tantas cosas. Y queríamos así escuchar, arrancar disfrutando de esta música, ¿no? De este Abel Pinto sensacional, que te hace vibrar con esas canciones, con esa música, con ese talento y esa sensibilidad que le pone a lo que hace, ¿no? Así queríamos arrancar, viendo cómo somos capaces de emocionarnos, ¿no?, frente a la música. Y vamos a compartir ahora, después de un tema, este libro sobre el arte de Juan Josáez. Un temita, mi amigo. Besos lejanos, quien pudiera tener tu boca en sus manos, confunden a mi razón y opacan mi corazón. ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? Matar el tiempo a tu lado y volver a nacer y no desconocer quién soy y volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro. Cambiaría mi suerte y quién soy. ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Si quisiera caerme y volar perdido, ¿cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar las llamas del sol? Ser lo que nunca fuimos. No puedo ser un héroe si no es contigo. Yo quiero perder el miedo y quiero mostrarte entero quién soy y volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. Te juro que no puedo, solo volver a verte cambiaría mi suerte y quién soy. Y volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro que no quiero. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Yeah. Qué lindo esto que estamos escuchando hoy, ¿eh? La leyenda del beso es esto. ¿Quién pudiera, no? Tocar así, ¿eh? Qué hermosura. Y hoy estamos así, compartiendo buena música. Vamos a hablar de arte. Tengo un libro sensacional en mano de Juanjo Sáez, ¿eh? Un español. El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, que es una joyita, así como les digo, no tiene desperdicio. Lo editó Editorial Común, de otro genio que es Liniers. Y nos habla del arte de una manera muy especial, ¿no? Él tiene un dibujo muy naif, es historieta. Él a propósito hace, dibuja mal. Muchos dicen, él lo hace a propósito, ¿no? Dibuja como muy naif, muy infantil, porque él como que quiere romper todos los códigos, ¿no?, del arte tradicional, ¿no? Y quiere expresar un sentido real de lo que es el arte, ¿no? Y se hace unas cuantas preguntas. Dice, ¿para qué sirve el arte? ¿Por qué tenemos necesidad de él? ¿Qué es lo que nos impulsa a crear y a disfrutar obras artísticas? ¿Por qué esa necesidad de dotarnos de una cultura para comprender el mundo, explicarnos a nosotros mismos, dotar de sentido a nuestra vida e intentar controlar nuestro destino? ¿Por qué esa ansia de permanecer, de crear algo superior y trascender? ¿Por qué existen tantos casos de arte marginal realizados por personas que no tienen educación ni conocimientos artísticos, a veces incluso por mendigos o enfermos mentales recluidos en psiquiátricos? Y acá nos dice una historia, ¿no? Uno de esos artistas marginales, Nek Chan, un inspector de caminos que durante años construyó en secreto el jardín de piedra de Chandigarh, actualmente la segunda obra más visitada de la India después del Taj Mahal, dio esta respuesta: hoy en día la gente me llama artista, no me gusta la palabra artista, solo Dios me empujó a hacer este trabajo, no sabía que lo vería la gente, solo lo hice por mi propio placer. Juanjo Sáez Domper, que tampoco se considera un artista, sino un simple dibujante, tiene sus propias respuestas sobre qué es el arte y de qué nos sirve. Y para eso básicamente ha hecho este libro, ¿no?, que es una joya. En un momento dado él habla con la madre, ¿no?, porque son todas conversaciones con su madre acerca del arte, y él la quiere llevar a ver un museo, ¿no?, un museo que se llama Guggenheim. Y ella dice que para qué va a ir si ella no entiende nada de eso, y él le dice, pero si no hay nada que entender, tú siempre vas a ver las iglesias en los pueblos, pues esto es lo mismo, un monumento. Pero es que son cosas raras, dice la madre, ¿no? ¿Será que los santos no son raros, mamá? Dice, en realidad es lo mismo, es una cuestión de impresionar. Y él piensa esto, ¿no? Dice, lo mismo que intentaban los arquitectos góticos y románicos, querían impresionar con la gran elocuencia y el exceso. Delante de una catedral gótica sientes que no eres nada, eres una hormiguita. Para un hombre de la época tenía que ser sobrecogedor, incluso para nosotros lo es. Es como si los hombres quisieran imitar a los dioses y crear obras que solo un gigante sobrenatural pudiera hacer. Para las personas, contemplar obras tan colosales predispone a lo sobrenatural de una manera inconsciente. Es un sentimiento místico que todos tenemos, incluso sin saberlo. Para mí, dice, es lo que dio origen a las religiones. Las catedrales son un increíble anuncio de neón en el que se lee creer en Dios. Ahora, con la construcción de museos como Guggenheim, se busca lo mismo. La única diferencia es que en el neón se lee creer en el arte. Esto es sensacional. Después hay una versión suya de la Catedral de Burgos y dice, sentimiento místico, para mí, dice, es un pequeño mecanismo mental. Hay determinadas cosas que nos tocan una extraña fibra, que nos hacen vibrar, una curiosa sensación, muy común pero inexplicable. Todos lo hemos sentido alguna vez, al mirar un paisaje, una puesta de sol, el mar, ver a lo lejos a un ser querido, ver una película, una jugada de Maradona, dice, eso es arte, dice, incluso mirando un cuadro. Todos tenemos nuestros pequeños momentos místicos. Y así habla, ¿no?, de lo que él, que todos somos capaces, sin entender de qué se trata un museo, un monumento, de sentir algo, una emoción, algo que nos vibre frente a esa genialidad que estamos viendo, ¿no es cierto? Y de eso se trata para Juanjo Sáez el arte, ¿no? La capacidad de no tener, porque empieza, ¿no?, la capacidad de decirle no al miedo, ¿no?, de ser capaces de sentir, ¿no? Y es sensacional este libro. Y vamos a seguir otros días compartiendo otras cosas, otras versiones, otros comentarios sobre el arte de este libro, que es sensacional. Es para ir leyendo de a poquito, y habla de la libertad, y la libertad de expresión y de contar. Es sensacional. El arte de Juanjo Sáez, de Editorial Común, Conversaciones Imaginarias con mi madre,

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Arturo Jaureche designó como malditos a aquellos argentinos condenados al silencio y al olvido. Quijotes, que tuvieron la osadía de levantar su palabra contra los mitos consagrados, negándose a la complicidad con los intelectuales, artistas y políticos que lograban fama a cambio de lamer la propia cadena que los esclavizaba. Todo se les negó. Los grandes diarios, revistas, universidades, radio, televisión, todo. Todo para impedir que con sus ideas contribuyeran a construir una cultura nacional. Fueron malditos, aunque su inteligencia tuviera más luces que los mediocres que ocupaban el escenario. Fueron malditos, aunque su capacidad les permitiera producir una importante obra histórica, artística o literaria. Fueron malditos, pero ya no lo son. En tanto, nuestro pueblo viene recorriendo un camino de incesante descubrimiento de la realidad nacional y paso a paso va derrumbando los viejos ídolos. Y todo esto es para hablar, por supuesto, de una grande, ¿no? De una grosa nuestra que fue Evita, ¿no? Se cumplió otro aniversario de su nacimiento, un 7 de mayo, y comentar este libro, ¿no? El año pasado estuvimos hablando con Alberto Galazo sobre este libro, La compañera Evita. Y comentaba él, ¿no? Antes de sacar el libro decía una nota que figura en los inicios de este libro, ¿no? Dice, el 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, una niña que llamaron Eva María Ibarguren, denominación que ha suscitado el comentario maligno, una escritora por anteponer el nombre de una pecadora al nombre de la Virgen. era la quinta hija de doña Juana Ibarguren y su concubino Juan Duarte. Familiarmente la apodarían Chola y pasaría a la posteridad como una de las mujeres más importantes del mundo durante el siglo XX, con el nombre de Eva Perón, aunque en el rincón más cálido de nuestras emociones, de las emociones populares en la Argentina, sería como ella quiso. Simplemente Evita. Desde su nacimiento cargaba esta criatura con tres humillaciones: ser hija extramatrimonial, no reconocida por su padre, ser mujer, grave delito para aquella sociedad machista, para la cual solo debería servir para la cocina y la cama, y ser pobre, receptora un 6 de enero cuando tenía 7 años de una muñeca con una pierna rota, que era lo único que le habían podido regalar unos reyes magos demasiado menesterosos. Probablemente estas humillaciones brotó su rebeldía y su confraternidad con todos los desamparados de su tierra, marginados de las instituciones, expoliados por los poderosos, víctima también de la discriminación por género. Así arranca Galasso este libro, La compañera Evita, en un aniversario más de su nacimiento, ¿no? Esta mujer que cambió la historia nuestra, la que hoy estamos acá hablando por estos medios, es gracias a que ella cambió la historia, ¿no? Para que todas podamos estar ocupando hoy estos lugares, sin duda, y homenajearla. Y vamos a escuchar el audio, del video de la presentación del libro, compañera Evita. Vamos a escucharlo. Porque ella señala el comienzo de mi verdadera vida. ¡Hombres del pueblo y mujeres del pueblo! ¡Venidos! ¡Ha rendido este homenaje más bárbaro y más caluroso! Porque nosotros no tenemos una cómica en nuestro corazón ni egoísmo ni envidia. En la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, no todo va a ser distinto. Es necesario que los pueblos, como los hombres, ayuden a su destino. En mi vida, lo mismo que en la vida de mi pueblo, esto se cumple al pie de la letra. Preparé para esto como si hubiese sabido que algún día iba a tocarme esta responsabilidad y este privilegio. Y puedo afirmar y demostrar también que mi pueblo se preparó paciente, aunque inconscientemente, también para esta hora de su destino. ¡Una vez más! Quiero hacer hasta el último día de mi vida la gran tarea de abrir horizontes y caminos a mis descamisados, a mis obreros, a mis mujeres. Yo Yo sé que, como cualquier mujer del pueblo, tengo más fuerzas de las que aparento tener y más salud de las que creen los médicos que tengo. Como ellas, como todas ellas, yo estoy dispuesto a seguir luchando para que en mi gran hogar sea siempre feliz. No aspiro a ningún honor que no sea esa felicidad. Esa es mi vocación y mi destino. Esa es mi misión. Y así escuchábamos este audio de presentación del libro de Norberto Galasso, Compañera Evita, ¿no? En este, uno de sus nuevos aniversarios, ¿no? De su nacimiento, 7 de mayo. Y nos dice Galeano, Memorias del Fuego, la odiaban los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar, la querían, la quieren los malqueridos, por su boca ellos decían y maldecían. Además Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado, el incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba. Aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de bisón, no es que le perdonaran el lujo, se lo celebraban. Eso dice Galeano, era el hada, ¿no? El hada rubia, sí, me encanta esto de Galeano sobre Evita. Compañera Evita, estuvimos escuchando recién el audio de Norberto Galasso de la presentación de su libro y así un homenaje a esta grande que cambió la historia para que pudiéramos avanzar todas hacia el lugar donde hoy seguimos defendiendo, ¿no? Porque cuesta más todavía, no hemos ganado todo. Así que aquí estamos homenajeándola. Vamos a escuchar un tema, ¿sí? De Nacho Benedetti, todavía, ahí vamos. No lo creo todavía, está llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Algo justo escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. La historieta es una forma de contar. A mí me conmueve más una historieta que una película. Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes. Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puedes venir con el diploma si sos egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue. Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo. Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no? A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. Esta introducción es para, bueno, vamos a empezar ahora a charlar un poco, ¿no?, sobre historieta. Ahora a las 8 le vamos a hacer una entrevista a Luciano Saracino, un grande, un grosso de la historieta, de guionista de la actual micro que está saliendo en Canal 7, Últimas Viñetas, Germán, la historia de Westergel, guionista de historietas, cuentista. Compartí con él en una charla genial ahí en la Feria del Libro, en las actividades educativas, unas jornadas de comunicación y educación. La semana pasada, el 7 de mayo justo fue. Y realmente fue sensacional. Y ahora, bueno, vamos a estar hablando con él. Habrá a las 8. Y tenemos mucho para hablar. Las jornadas fueron de educación y comunicación, y se estuvo charlando ese día sobre Robin Hood, ¿no? Es un gran aventurero este Robin Hood, ¿no? Como sus personajes, sensacional. Robin Hood, autor de tantos guiones, ¿no? Nippur de la Gage, Pepe Sánchez, tantos. Y ahora vamos a charlar un poco a las 8 con este grande saracino. Sobre lo que fue para él la charla. Este Robin Hood, que es hijo de irlandeses, ¿no? Nacido en Paraguay, y tuvo una vida, ¿no?, de aventuras. Esa tierra roja que lo vio nacer, después se eligió a Misiones, que fue el primer territorio que este joven aventurero decidió conquistar, ¿no? Y ahí compartió experiencias con hombres cuyo horizonte era el sol, ¿no? Y buen errante, este Robin Wood se fue después a Buenos Aires, ¿no? Y ahí se conoció con este Lucho Olivera, con quien compartían un amor por las historias de los sumerios. Y ahí surgió esta historia de Nippur de Lagash, ¿no? Hasta que un día este desconocido Robin ve que una de sus revistas, esta revista D'Artagnan, publica uno de sus guiones y no puede creer que sea él. Fue muy divertido cómo contó esta historia en la Feria del Libro, realmente, ¿no? Y ahí nace el hombre, ¿no?, que se convierte en el guionista más importante de historieta de nuestro país, junto con Waddell y con Westergel. Y ahí, con esta primera historia que él hizo para la revista D'Artagnan, ¿no?, para Columba, fue también el comienzo de Nippur de Lagash, ¿no?, el otro errante, el de la ficción. Eran dos errantes, ¿no?, Robin Hood y Nippur. Sensacional. Realmente, esta historia de este grande, ¿no?, de la historieta, que es Robin Hood, guionista extraordinario, ¿no? Una vida de aventuras la de él. Se la pasó viajando. 45 años se cumplen ahora de este personaje de Nippur y de sus años como profesional en la historieta, ¿no?, de Robin Hood. Peleé, le cuento una cholulada que hice en la Feria del Libro. Peleé por un póster con la firma de Robin Hood. Sí, hay luce en la librería, les cuento. ¿Qué se pensó, que no me iba a traer nada? ¿Que no tengo mi beta cholula? Un póster con todos los personajes. Envidia de Fernando Ochoa, que me dijo, ¿por qué no me trajiste uno para mí? Así, minga. Nada. Así que esos son los entretelones, ¿vieron? Sí, los entretelones de nosotros en la Feria del Libro. Así fue la cosa. ¿Qué feria? Una feria intensa fue esta, ¿eh? Nos fuimos, le mando un abrazo grande también a mi amigo Iván Franco, ¿eh?, que estuvo ahí haciendo pata ancha en la Feria del Libro también, ¿eh? Ahí está con el otro amigo Piso, ahí los tengo en la foto, estuvieron ahí en la Feria del Libro presentando entreveros telúricos, ¿eh? ¿Se acuerdan que estuvo el año pasado Piso acá hablando de esas historias gauchas muy divertidas? Bueno, estuvieron presentándolo el domingo en la feria. Sí, sí, no solo eso, estuvieron también fomentando la historieta nacional, ¿eh? Así es. Sí, señor, estuvieron dibujando, unidos por la historieta. Iván Franco, Jorge Copo y Arturo Moreno, unidos por la historieta en la Feria del Libro 2013. Fue sensacional. Estuvieron, están así de la FAP dibujando, ¿eh? Ahí están en la foto dibujando caricaturas para la gente que se acercaba. Sensacional. Franco, lo suyo es impresionante. Le mando de acá un abrazo. Lo tenemos de profe ahí en Lipibropos, ¿eh? Sí, ¿qué se piensa? Está ahí. Un mille, Franco. Genial lo de ustedes, ¿eh? Fomentando la historieta nacional ahí en la Feria del Libro. Fue sensacional. Este año la historieta hizo, está haciendo pie la historieta. Ya esto ahora vamos a estar comentando con Sarracino, ¿no? El hecho de que en las jornadas de educación se haya dedicado una importante sección, digamos, importante a la historieta nacional, es fundamental realmente, ¿no? Muestra cómo se va avanzando, ¿no? Darle el lugar que se merece realmente la historieta en la educación. Ahora lo vamos a estar charlando esto con él. Vayan preparándose, ahora en un ratito nomás lo estamos llamando al amigo Sarracino, Luciano Sarracino, y vamos a charlar con él un poco de todo esto, ¿no? De cómo vivió él todo esto en la feria, de cómo está avanzando la historieta en la educación. Así que nos vamos ahora nomás a estar llamándonos, ¿eh? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Vamos a un tema? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tenemos más tiempo todavía? ¿Sí? ¿Tenemos más tiempo? Bueno, ¿quiere que les cuente más cosas? Nos pueden llamar al 0237-466-6559 o nos mandan mensaje al 4407-5326. Estamos también en Facebook, como librería Lipibropos, o nos mandan mail al bocaquevuela@fmmoreno.com.ar. Música, vamos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo. Recién estábamos comentando con ustedes que, bueno, íbamos a estar charlando ahora con Luciano Sarracino, con quien compartimos el dos encuentros de comunicación y educación en la Feria del Libro, en una charla sensacional con un grande como fue Robin Good. Luciano Sarracino, guionista de historietas, autor de los guiones de la actual micro Últimas Viñetas, Germán, sobre la historia de Westergel, genial escritor de cuentos infantiles, ¿eh? Está acá con nosotros hoy en el aire charlando con ustedes. Hablar de ese camino que estamos abriendo todos con fuerza para que la historieta ocupe un lugar de preponderancia en la educación. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, la verdad que muy bien, ¿eh? Muchas gracias por llamarme y, bueno, contento de estar con ustedes acá hablando. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar charlando con nosotros. Y realmente, bueno, fue un placer esa charla tuya con Robin Good en la Feria del Libro. Máximo disfrute fue realmente. Imagínate para mí que estaba ahí al lado de él y tenía cerquito y podía preguntarle y charlar. La verdad que sí, que fue una experiencia preciosa. Robin siempre tan amable, tan encantador en sus conceptos, ¿no? Con una vida tan interesante, porque yo siempre digo, ¿no? Robin Good, además de lo que escribió, vivió, y eso que vivió es tan fascinante como sus historias, fue lindísimo. Me gustó cómo lo presentaste vos, ¿no? Como un hacedor de historias. Exactamente, a veces escribir es también eso, porque está quien escribe desde el cómo y quien escribe desde el qué, ¿no? Robin Good es un hombre que ha dedicado su vida a escribir desde el qué, ¿qué cuento? ¿Dónde busco las historias? ¿No? Encargarse de que cada uno de sus 8.000 guiones de historieta tenga un cuento adentro, y que ese cuento sea fascinante, que convoque al lector, que lo mantenga enamorado, porque también se trata de eso, de escribir, ¿no? Enamorar a ese que está ahí, a ese que está leyendo, ese que está pasando por un momento de su vida que es único e irrepetible porque es propio. Exacto. Pero que a la vez quiere compartir con nosotros ese momento. Así que, bueno, tenemos que seducirlo, tenemos que mantenerlo. Bueno, eso es un contador de historias, un hacedor de historias. Qué lindo eso, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste vos en esa presentación cuando hablaste de que de las obras eran inmortales, ¿no? Frente a a todo lo que hoy es tan inmediato, ¿no es cierto? Que perduran las obras de él por eso, ¿no? Pues fíjate que todo ahora es como que dura un ratito. Cada, uh-huh, cada escándalo que vemos por la televisión dura un ratito, las figuras que aparecen duran un ratito. Estamos como viviendo, las modas duran un ratito, estamos en el reino de lo inmediato, de lo fugaz. Y gracias a Dios hay todavía obras literarias que siguen siendo inmortales. Inmortales significa que duren el tiempo que tengan que durar, ¿no? Exacto. Pero que duren más que un ratito, que perduren. Y ciertas obras populares de consumo masivo son eso, ¿no? El Martín Fierro sigue siendo inmortal el Eternauta, sigue siendo inmortal Los Siete Locos de Arlt, y sigue siendo inmortal, por supuesto, Pepe Sánchez y Dago y Nippur de la Gash, creaciones de Robin Good, claro. En la medida que nos hagan sentir, ¿no? Y que nos sigan haciendo emocionar, ¿no es cierto? Van a seguir viviendo, ¿no? Que nos signifiquen algo, ¿no? Eso es arte, eso para mí es exactamente arte, ¿no? El arte no vive o no reside, en mi humilde opinión, en el objeto, sino en lo que ese objeto despierta en el que lo observa, ¿no? Para mí la obra artística tiene que ver un poco con eso, ¿qué me despierta? Y ahí me encanta porque ahí abrís el juego para todos lados. ¿Puede ser una historieta ser artística? Claro que puede ser un cómic, una historieta, una obra de arte. Por supuesto. En tanto, ¿qué me despierte a mí? Exactamente. O sea que así arrancamos el programa. Arranqué comentando el libro de Juanjo Sáez. Ajá, mira. Es impresionante. Es impresionante, sí, un maestro, sí, total. Un maestro que habla de eso, ¿no? De lo que es capaz de hacernos sentir el arte, ¿no? El arte, exactamente. Porque siempre esta sociedad desgraciada ha separado la razón del sentir, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo doy clase en la universidad y ahora en talleres en la Casa del Bicentenario, y lo que siempre apunto, hay un momento donde los alumnos, por esa cuestión que tienen de intentar, ¿cómo podríamos decir?, poner al profe en un lugar, eso, ¿no? Como que enseguida te convocan desde el lugar del, bueno, el profesor es un artista, ¿no? No, en lo más mínimo. Yo le quito importancia a eso, y lo que intento es justamente, no quieren hacer una obra de arte, que hagan una obra que sensibilice al otro, hagan una obra que convoque al otro. eso será válido. Exacto. Si quieren empezar una obra alargando desde el concepto del arte, y estamos listos, o sea, encaremos una obra desde el otro, desde qué le queremos hacer sentir. Ahí está lo importante, no lo que va a decir la academia y lo que va a decir la crítica sobre nuestra obra, en tanto obra artística o no. A mí me gusta mucho más que me escriba un mail nada más para decirme que leyó una obra mía y que su nena, en sueños, dice frases de mis libros, sí, a que me premien en la Feria del Libro de Taipei. Como esas cosas son momentáneas, eso es fugaz. Ahora, esa nenita que se fue a dormir con mi cuento, sí, queda para siempre. Sí, te digo, nos vamos a estar, todos estamos durmiendo con October, ¿eh? Espero que no, porque por aburrimiento. No, porque es sensacional. Es un personaje muy muy lindo, sí, es la verdad muy que October lindo. Es muy muy dulce. Con October hasta he recibido mis primeras amenazas de muerte, cosa que para un autor es muy muy valedero e interesante, que es una mujer que me escribió pidiéndome por favor que October encuentre lo que busca, porque no se puede ser tan cruel con un personaje tan lindo como October, así que medio como que me increpó. Mira. Y le respondí, bueno, que por supuesto October ya había encontrado lo que buscaba, que era el amor que ella tenía por ese personaje, intentando salvar mi vida. Bueno, pero no la convencí, todavía me quiere matar. El primer cuento de October es fascinante, es una historia de amor increíble. Sí. Las estrellas, ¿no? Que October y las estrellas, sí. Lo que hace October en ese libro es ayudar a la gente a apuntar la mirada. Uno busca en el cielo las cosas que por ahí están enfrente de la casa. Exactamente. Entonces, es para grandes también. En realidad todos los libros para chicos son más para grandes que para chicos. Yo tengo esa teoría o esa intención. O sea, que el chico le encante y le guste, pero que grande diga, mira, me están también contando una cosa para mí y es lindo. Es que hay que volver a soñar, ¿no? Sin duda. Yo creo que de eso se trata. Sí. ¿Cómo viviste esta jornada, o sea, como comunicado, no? Porque esa entrevista con Robin Wood en un encuentro de comunicación, ¿no? Fue sensacional eso, lo que significó. Meter a la historieta en estos ámbitos es fascinante. Yo siempre digo, ¿no? Esa la historieta es como la hermana del altillo. Sí. Estamos, pero no nos invitan nunca a cenar. O sea, sí, cuando vienen los embajadores nos cierran la puerta con llave. Y cuando de golpe empieza a pasar esto, que empezamos a estar en todos lados, eso es fascinante, es como que es visibilizar o hacer visible lo que era obvio, porque en Argentina hay muchas historietas muy buenas, somos reconocidos en el mundo por el cómic argentino, hay autores a nivel mundial, esto es Robin Wood, Carlos Trillo o Oesterheld, que tienen traducciones en todos lados, o sea, son figuras de primer nombre a nivel mundial, y siempre en nuestro país hemos quedado siempre relegados. En la Feria del Libro nunca hemos tenido lugar, nunca han habido festivales de historieta en Argentina. Entonces que nos inviten y que podamos decir algunas cosas en un congreso de justamente mediadores de los libros, de la palabra, de las historias, es fascinante, porque lo que hacemos es lo mismo. Estamos contando historias, las contamos de otra manera, utilizando el medio de la historieta. Pero lo que contamos es lo mismo. Así que se pueda saber eso, que se pueda hablar de historieta, que se pueda saber de que entrar a un aula con viñetas a veces puede ser muy útil, muy válido e inolvidable para el pibe. Hay una cuestión respecto de los docentes que a veces consideran que hay que dar a los chicos, no sé, a ver, por decir algo, el Cantar del Mio Cid. Sí. Y yo realmente lo dudo muchísimo, yo no lo sé si hay que dar a los chicos el Cantar del Mio Cid. Lo que hay que hacer es que ese chico ame la lectura. Exacto. De manera indeleble y permanente. Entonces, hoy en día, la verdad que ese romance no nace con el Mio Cid. No. Ese romance posiblemente nazca desde otras obras mucho más modernas, convocantes, quizás también desde la historieta. El leer es, de alguna manera, es besar, ¿no? Los besos son fantásticos y por eso repetimos el beso. Entonces lo que tenemos que hacer a los chicos en el secundario es lograr que puedan ser besados por los libros. Eso está sensacional. Es eso, es crear el romance. Entonces, ¿cómo lo creamos? Poniéndoles textos herméticos que no los convocan desde lugares ni del presente, ni desde lo que sienten ellos actualmente, simplemente porque están en la currícula. Y yo lucho muchísimo contra eso, muchísimo. Claro, tiene que producirte placer la lectura, si no, no hay forma, ¿no? Sin duda. Por otro lado, hay docentes que me dicen, bueno, pero si no leen el Mio Cid acá, no lo van a leer nunca. Entonces, o sea, es importante que lo lean acá. Y yo lo que pregunto es importante que lo lean? Es importante que lean, justamente. Exactamente. Entonces, acerquémosle obras. A ver, un chico de 14 años no debería leer a Ray Bradbury en lugar de leer el Mio Cid. Quizás no, pero bueno, es lo que pienso yo. O sea, me parece que es esto, ¿no? Acercar, crear la pasión, darnos cuenta que el libro es un objeto vivo, múltiple, fascinante. Y no porque lo diga un hombre que es escritor. No, yo fui un chico que ha leído libros. Y tuve la suerte de pegarle en los casilleros que me gustaban a mí. Y en esos casilleros estaba posiblemente Robin Hood y la historieta. Entonces, bueno, hay que ver. El docente es como el considera que todos los chicos son iguales, ¿no? No, a ver, y capaz que este pibe quiere leer el Mio Cid. Sí, vemos el Mio Cid. Pero el de al lado, quizás quiera leer una historia de amor. Quizás quiera leer una historieta de vikingos. Quizás quiera leer una de platos voladores. Entonces, es eso, ¿no? Multiplicar la lectura para que sigamos multiplicando lecturas. A veces vienen las mamás con los chicos a la librería, ¿no? Y te dicen, las nenas quieren más falda. No, algo con más texto, le dicen, ¿no? Claro, bueno, eso es increíble. Eso es increíble. No, buscate algo más serio, algo más texto. Bueno, imagínate, yo que escribo libros para chicos, que cuando los abren a veces tiene poco texto, y me dice, ay, pero mira, y a vos te pagan por hacer esto, ¿no? Encima viví de eso, te dice. Encima viví de eso, y bastante bien, porque te invitan a festivales, y que pin, que pan. Justamente, como que decir mucho significase decir mejor, ¿no? Claro. Y mira todo lo que ha dicho Quino en esas viñetas y en esas palabritas. Y sin texto muchas veces. Y muchas veces sin texto, por supuesto. Así que eso también es enseñarle al bibliotecario, al docente, de que la lectura no es solamente desde las palabras, se lee también con imágenes. Claro. En los libros infantiles, en los libros álbumes que tienen tanta ilustración, el dibujo dice más a veces que el texto. El dibujo completa, el dibujo está contando algo que no se contó en el texto, y eso es a propósito, justamente jugar con dos unidades de significado que van de la mano. Uno no puede ver un libro álbum solo sin leer los textos, y tampoco puede leerlo sin ver los dibujos. Es un trabajo hermanado, el texto y el dibujo van de la mano, se completan, se complementan. Eso es fascinante. Es sensacional. Vos tenés un montón de libros álbumes editados por Una Luna, que son geniales. Sí, la verdad que es una editorial fantástica en tanto la edición. Y yo tuve la suerte de juntarme con ilustradores y artistas plásticos fascinantes. Como Poli Bernabé. Poli Bernabé, ¿no? Fernando Rosia, sí. Fernando Sagua, Omar Estenkov. Bueno, tengo ahí en Una Luna una lista, casi te diría un seleccionado de nivel internacional fabuloso, con los que disfruto muchísimo laburar. Y Agendas Monstruosas es extraordinario, es un bestseller. Las Agendas Monstruosas, vos sabés que se publicó como en 12 idiomas, se publicó en... Mira, mientras hablo con vos estoy en mi estudio mirando la biblioteca, en serbio, en croata, en yugoslavo, sí, en coreano, mira, alemán, inglés, portugués, bueno, está como en 12 idiomas. Y sí, en algunos de ellos fue bestseller. Mira, y todo. No, es que es sensacional. Es un libro muy divertido, es un libro donde yo lo que veo es desmitificar un poco el concepto del monstruo, que el chico pueda reírse de los miedos. Entonces, ¿qué hace Drácula durante el día, ¿no? ¿Qué hace la momia durante el día? Y eso fue una cosa que me pasaba cuando era chico. Yo tenía miedo a todo, yo era un niño miedoso. A mí me daba miedo las películas de terror, me daba miedo los cuentos, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo la soledad. Y mi mamá, y me daba miedo sobre todo a la profesora de plástica, me daba terror. Eso es jodido. Eso es jodido. Y no quería ir, y me escapaba de las clases, y me volvía un chico problemático. Y mi mamá un día me dijo, bueno, ¿qué te pasa? No, es que me da miedo, no sé por qué me da miedo. Bueno, imagínate en el baño, me dijo ella. Y más, cuando te dé miedo, imagínate en el baño, vas a ver que te va a dar risa. Y ahí me la empecé a imaginar en el baño y me le reía cuando la veía. Y me di cuenta que ahí había una clave fantástica. ¡Qué buena clave esa! Clave fabulosa, ¿no? Risa mata el miedo. Y de ahí, cuando me volví grande, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para contarle a los chicos esto que me salvó a mí? Y bueno, hago un libro donde podamos reírnos de los miedos. Y ahí salió Las Agendas Monstruosas, que la dibujó Poli Bernatene. Y bueno, hizo una obra de arte directamente con cada monstruo. Cada dibujo es un cuadro. Buscando la intimidad cotidiana de los monstruos. ¿Qué pasa? Porque todos sabemos lo que pasa por afuera, pero ¿qué pasa en la casa con el hombre lobo que se afeita? Exactamente, ¿no? es extraordinario. Ahora, la queja final del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es buenísimo, claro, porque es una carta de la que Dr. Jekyll agradece la publicación del libro, porque finalmente, y Hyde está enloquecido, porque esto es el fin de los monstruos. Exactamente, no, está extraordinario. Genial es ese libro. Que hay algo que vos planteaste en la feria que a mí me encantó, o sea, porque a veces, muchas veces hablando de historieta, en esto de promover la lectura, se dice como un puente hacia el libro, ¿no? Y vos lo planteaste siendo que, creo que es así, ¿no?, que podemos acceder a la literatura desde la historieta, desde los libros o desde el cine, ¿no? Sin duda. O sea, son como, es algo concreto la historieta, no es un puente hacia... No, no, la historieta es justamente la otra orilla. Yo lo que planteo siempre es el puente, eso que dice libros como puentes. Bueno, sí, libros como puentes puede ser en todo caso uno de esos eslabones de la cadena. Yo siempre digo que hay algo que es previo, que es la idea. Exacto. Lo que estamos contando son historias e ideas. Entonces, esa historia la contamos en películas, en historietas, en libros, en poesías, en como queramos encararlo. Entonces, ese es el primer puente. La idea al formato. Ese formato puede ser un libro, claro que sí. Pero también puede ser una película, también puede ser una historieta. Y luego nosotros, como puentes, los mediadores, entre ese objeto y el joven, el lector, el quien sea que quiera venir a charlar con nosotros, a charlar con ese objeto, ¿no? Entonces, es como hay dos puentes. Uno, que es el que nos corresponde a nosotros como autores, que es el mediar entre esa idea que está dando vueltas, que aparece, que no existe o que sí, anda a saber, y el objeto, ¿no? Entonces, ahí la escribimos. ¿Qué es? A mí me aparece una idea y lo primero que me pregunto es, ¿esto que me apareció, qué es? ¿Es una película? ¿Es una letra de tango? ¿Es una historieta? ¿Es un libro para chicos? ¿Es una novela para adultos? Una vez que tengo en claro eso, me pongo a escribirlo. Y ahí escribo. Una novela para adultos, una película, una lo que sea. Y ahí comienza el primer puente. Cuando termina ese primer puente, aparece lo otro. El editor, los bibliotecarios, los docentes, el mediador que va a llevar eso hacia la otra orilla, que es el lector. Es fascinante el camino. No, es realmente fascinante. Y vos eras muy lector y contaste de historieta, ¿no? De muy chico. Lector, muy lector, pero muy lector. La verdad que era... días y días, y sabía muchísimo, y tengo momentos guardados para siempre de esos momentos irrepetibles que a veces te marcan, ¿no? ¿Cuándo leíste por primera vez tal historieta? Bueno, los tengo marcadísimos, era un amante. ¿Y Viñetas es un homenaje a todo eso? Por supuesto, hubo un momento en donde, bueno, yo logré ser muy muy amigo, colega, discípulo de Carlos Trillo, que era un guionista argentino fascinante. Sí, hermosa persona. Hermosa persona, bueno, falleció hace algunos poquitos años. Sí. Y ese hecho a mí me marcó muchísimo, ¿no? Yo lo que sentí en ese momento fue Robin Hood afuera, Trillo fallecido. Lo que sentí fue, bueno, nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca a los que venimos atrás, levantar el estandarte, levantar la bandera y ir adelante. Es una responsabilidad muy grande, porque mientras vos los tenés vivos, a los próceres, a los maestros, vos estás tranquilo, porque están ellos. Ahora, cuando no están más ellos, si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Entonces ahí hay una cuestión muy concreta y muy muy dolorosa, y que hay que pasarla. Yo me deprimí mucho, yo caí en un pozo muy grande, hasta que tomé la decisión de decir, bueno, listo, nos toca, ¿no? A mí y a un colectivo de autores. Eso en la historia en general pasa eso, ¿no? Somos los que tomamos las banderas que vienen de atrás. Sí, pero si no las tomamos, ese es el tema. Hasta que no las tomamos, hay un momento en donde todo la historia de la historieta está mirando. Bueno, a ver qué van a hacer, muchachos, les toca a ustedes. Ahí yo hice Germán Ultras Viñetas, que de alguna manera cuento la historia de Oesterheld, pero también cuento el vínculo entre un guionista joven, que se llama Mariano, y Oesterheld. Sí, sí. Y este guionista va a empezar a preguntarle cómo consigue las historias, de dónde las saca, va a empezar a sentirse muy acomplejado de tener al maestro al lado, va a caer en una depresión muy grande porque no se da cuenta que nunca va a poder ser como él, y finalmente va a alzar vuelo. Entonces, de alguna manera lo que estoy contando es, en forma de metáfora, lo que me pasó a mí frente a la muerte de Carlos Trillo, utilizando un vínculo de un guionista con Oesterheld. Y a propósito, contar en la televisión argentina que en Argentina hubo un medio de comunicación que se llamó historieta, que era extremadamente popular, que llegaba a todos lados. Por suerte, está funcionando, porque la verdad que la respuesta del público es espectacular. Es excelente la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo vivís esta...? Excelente, no, es maravilloso. Yo que me dedico a mediar entre la historia y el objeto, eso, tengo varios libros publicados, sé más o menos cuánto vende cada libro, pero de golpe que te digan que por día te están mirando solamente en Buenos Aires 300.000 personas, y es mucho. Y que encima, en el momento que terminás de ver la serie, el capítulo, terminás de comer, y subo al Facebook y me encuentro diariamente entre 100 y 150 mensajes privados de gente que yo no conozco, que me cuenta lo que le pasó con la serie, con tal escena, con tal frase, que quieren ir a comprar obras de Oesterheld porque no lo conocían. Eso es fascinante. Eso es fascinante. Ya con eso solo valió la pena haberlo hecho. Y encima, si tenemos a Miguel Ángel Solá actuando de Oesterheld, imagínate si está recontra pago todo. Impresionante, ¿no? Impresionante. Así que, bueno, realmente, bueno, felicitaciones, Saracino, por esto. por este paso, ¿no?, que es este Germán Viñetas, Últimas Viñetas, por el homenaje a un grande como fue Westergel, un homenaje a la historieta nacional también, ¿eh?, ¿no es cierto? Sin duda, sí. Un homenaje a la historieta nacional y me gustó eso de que es como un abrir camino, ¿no? Ojalá que ese camino traiga muchos más caminantes, porque hacen falta. Hacen falta lectores, hacen falta fanáticos, hacen falta apasionados. Yo siempre digo, yo no sé si soy ni bueno ni malo, yo sé que soy un apasionado y en esa pasión se me va a ir la vida. Así que en esto estoy es que acá. Si no nos sirve, ¿no? Si no nos sirve. Si hablamos de besos, ¿para qué vas a dar un beso sin pasión? O exactamente. Sea, lo otro es cualquier cosa. Lo otro dejáselo a los demás. Cuando te veía vos con Robin Good, ¿no?, dije, no, está la historia, ¿no?, y el futuro, ¿no?, de la historieta, ¿no es cierto? Estaba sensacional eso, te digo, porque viéndolo uno desde afuera, ¿no?, era él contando su historia y vos, o sea, con él ahí tratando de llevar adelante, que es lo mismo que estás haciendo con Westergel, ¿no?, a través de viñetas, ¿no? Bueno, me alegro muchísimo, porque el objetivo de alguna manera es eso, y cada tanto contar alguna mía. No, estuvo muy bueno. Así que bueno, realmente te felicito. Me alegro mucho. Gracias por estar acá charlando con nosotros y bueno, esto es un gran paso para la historieta, para que definitivamente pueda incluirse en la educación, que es lo que queremos, y era un poco el objetivo también de esta charla, ¿no? Buenísimo. Sí, es eso, que los maestros no tengan miedo, que hay gran obra y los chicos se enganchan de una manera muy muy directa, muy didáctica. La historieta está ahí, la puedes observar. Es interesantísimo meterla en las aulas. ¿Sí? Y que sea con alegría, disfrutando, ¿no? Que de eso se trata esto, si no, no hay forma. Sí, pues estamos hablando de amor, así que el amor tiene que ser alegre. Que los chicos se acerquen a la lectura desde el amor, es fascinante. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y ya vamos a seguir charlando en otra oportunidad. Por favor, cuando quieras, un abrazo gigantesco. Gracias, hasta luego. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria. Hablábamos así con este grande de las letras, de la comunicación, Luciano Saracino, al que le agradecemos nuevamente. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Si no la pudieron oír, la pueden bajar después, ¿no?, de FM Moreno Blogspot, ¿eh? Ahí está, vea cómo estoy con la tecnología. Así que la pueden disfrutar, porque es un grande, sin duda, un grande de la historieta, un grande de las letras. Y Luciano Saracino, autor de los guiones de viñetas, Últimas Viñetas, Germán, Historia Westergel, un homenaje a la historieta argentina. Ojalá sirva como puente esto, ¿no? Realmente, genial. Seguimos con este tema. Y los muchos neutrones de los graves diagnósticos y de las escopetas, defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres, defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos del azar y también, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Boca que vuela. Y en esto de compartir historias, ¿no? Y somos un poco todas esas historias que nos van contando, ¿eh? Nos vamos haciendo de historias, ¿eh? Y vamos a compartir uno de esos cuentos populares de Latinoamérica en voz que tenemos acá preparados para ustedes, ¿eh? ¿Vamos a escucharlo? Ahí vamos. La rana le dijo al sapo, ándate de aquí cargoso. Y va el sapo. Pues le contesta, cargoso, pero buen mozo. En el noroeste de la Argentina, donde a la gente le gusta cantar coplas y los cerros van cambiando de color según la hora del día, y el cielo es casi violeta cuando sale el sol, allí los quechuas cuentan esta historia. Dicen que en el principio del mundo no existía la noche, porque en el cielo había dos soles. Y dicen que Dios estaba muy contento con su creación, y le gustaba mirar cómo brillaban esos dos soles. Y también cómo los hombres, las mujeres y los animales compartían, como verdaderos amigos, todo. Los frutos, la tierra. Pero en una de esas eternas mañanas de siempre primavera, ya que nunca hacía ni mucho frío ni mucho calor, algo sucedió que rompió la paz y la felicidad. El primer hombre creado por Dios salió a caminar. Vio la luz dorada de los dos soles iluminándolo todo. Sintió una brisa suave que le traía el perfume de las flores y de los frutos, que se mezclaban. A veces era dulce, a veces picante. Y a cada paso que daba, sus ojos se encontraban con enormes plantas cargadas de pájaros que no dejaban de cantar. Y vio el agua de la cascada que caía a borbotones dorados y azules y le pareció que era como un espejo del cielo. Y contemplando todo aquello, el primer hombre dijo: «Yo soy el dueño de esta tierra, porque fui el primero en ser hecho por Dios. Yo quiero ser rey». El puma, que pasaba en ese mismísimo momento por ahí, lo escuchó y con una garra en alto le contestó: «De ninguna manera. Yo soy el que nació para ser rey». Al principio, el resto de los hombres y de los animales se divertían viendo cómo discutían. Pero el hombre no se conformó con decir que quería ser rey y ordenó: «Traigan oro y piedras, muchas piedras para hacer una silla, la silla del rey. Yo no puedo seguir sentado en el suelo como todos los demás». «Ah, y si no tienen fuerza, pueden usar a los animales, que ellos carguen con todo el peso. Para eso están». Y así fue como los bueyes, los burros y los caballos ayudaron a los hombres porque eran sus amigos. Cuando el puma se enteró, dijo que no estaba conforme con esas hierbas que le servían de cama. «No, quiero dormir sobre trigo dorado y flores, muchas flores. Yo no puedo vivir tirado en cualquier parte. Si no pueden cosechar el trigo y cortar las flores, usen a los hombres, que ellos cosechen y corten todo. Para eso están». Y así fue como los hombres ayudaron a los animales, porque eran sus amigos. Por un tiempo volvió la tranquilidad. Solo por un tiempo, porque no se conformaron, quisieron más. Hicieron talar árboles, el hombre para hacerse una casa llena de comodidades, y el puma para tener una cueva con mucha sombra y espacio. Después, y ordenaron cortar más flores y arrancar plumas para hacerse coronas. Cada uno decía ser el rey. Hasta que un día, de buenas a primeras, el primer hombre dijo: «Y ahora me gustaría que mataran a ese puma que me anda molestando, para que yo me cubra con su piel. Quiero ropa más hermosa. ¿Qué es eso de andar tapándome con hojas como todos los demás?». Cuando el puma se enteró de lo que el hombre había pedido, se puso furioso. «Ahora ya no quiero comer más frutas y miel. Tengo ganas de almorzar carne humana. ¡Maten al primer hombre!». Pero nadie se animó a obedecerles. Sin embargo, el resto de los hombres y de los animales empezaron a mirarse con desconfianza y después con odio. La naturaleza, por su parte, también sufrió. Las flores y los frutos empezaron a marchitarse. Las fuentes y los ríos perdieron el azul para ponerse turbios. Las hojas de las ramas cortadas se secaron y cayeron en el agua. Y en una de esas eternas mañanas, cuando una de las mujeres quiso acercarse a la laguna para buscar agua, el puma le gruñó. Por aquí no se pasa. Yo soy el dueño de toda esta tierra, y si yo digo que no se pasa, no se pasa. ¡Bien, Puma! ¡Bien hecho, Puma! Gritaron todos a coro. ¡Ay, bien hecho, Puma! Dijo la iguana con mucha admiración. ¡Bien hecho, Puma! ¡Bien hecho, Puma! Le gritaron los peces desde la laguna. ¡Ay, bien hecho, Puma! Le cantaron las chicharras desde una rama seca de un nogal talado. La mujer no se animó a seguir adelante. Sintió un cosquilleo en el estómago y retrocedió y corrió y corrió y corrió y corrió y corrió hasta llegar hasta el lugar donde se encontraban el resto de los hombres y de las mujeres y contó todo lo que había sucedido. Y fue entonces que el primer hombre agarró un garrote. Por primera vez, se trataba de una rama de manzano. Dicen los quechuas que toda esa mañana fue una de las más tristes en la historia. Los dos soles pudieron ver cómo hombres y animales se enfrentaban por primera vez. Después todo sucedió muy rápido. Hombres y animales heridos, niños y mujeres llorando, cachorros sin abrigo, todos desesperados. Y los dos soles pudieron ver cómo luchaban hasta el agotamiento. Y Dios también los vio. Y comprendió que algo debía hacer por sus criaturas. Entonces, lleno de compasión, agarró uno de sus queridos soles, lo rompió y formó la luna y las estrellas. Y dicen los quechuas que desde ese momento existe la noche. Los hombres y los animales hicieron un alto en la pelea para descansar. Y dicen los quechuas que Dios creó la noche para que tanto los animales como los seres humanos pudieran descansar. Y tal vez, con el sueño, se acuerden de la paz. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Linda historia, ¿no? Estos cuentos de Latinoamérica en voz, cuentos y leyendas para compartir historias nuestras, ¿no? Y estamos hechos de todas esas historias, un poco, ¿no? Las historias que le contamos a nuestros chicos, las que nos contaban nuestros abuelos. Historias que vamos transmitiendo de uno a otro, ¿no? Me gustó eso de Sarracino recién, estaba escuchando la responsabilidad nuestra, ¿no? De continuar con la historia, ¿no? Eso se puede hacer en la historieta y en todo, sinceramente, no es como una responsabilidad que nos queda a los que quedamos, ¿no? De llevar adelante. Igual cuando mueren los padres, uno queda al frente, ¿no? para transmitir los valores en los hijos que quedan, ¿no es cierto?, en la familia. Está bueno, me gustó eso, el comentario de Sarracino. Sin duda, es una responsabilidad cuando se mueren los grandes, seguir adelante, ¿no? Historias. ¿Cómo se elige una historia, no? Acá estoy en un folleto de la Feria del Libro que me encantó. Son los libros más lindos que vi en la feria. Los libros para atesorar. Ediciones de Arte a Babor, Ediciones del Eclipse y Amiqué Calandraca, Pequeño Editor, Zorro Rojo. Una joya de libros son todos esos. Vamos a ver si los podemos traer pronto acá en Lipi Europa, en un esfuerzo de producción. Hay un comentario acá, cómo se eligen los libros, ¿no? Que un poco lo que hablamos recién con Sarracino, cómo elige un chico, cómo hay que darle esa libertad para que elija, ¿no? Y hay un comentario que dice, ¿qué clase de libro te gustaría leer ahora? Preguntó la señora Phelps, la bibliotecaria. Me gustaría uno bueno de verdad, dijo el nene, ¿no? Prueba con este, dijo finalmente. Y no te preocupes de las cosas que no entiendas. Deja que te envuelvan las palabras como música. Esto es de Matilda, de Roald Dahl. Qué bueno, ¿no? Realmente es como el arte. Deja que te emocione, ¿no? Con las palabras pasa lo mismo, ¿no? Me acuerdo cuando era chico, no entendía todo lo que leía, pero estaba el sentido, ¿no? La magia de meterse en un libro, de ver esa historia, ese camino que nos abre, ¿no? Ese misterio. Deja que te envuelvan las palabras como música, como la música. Y es así. Y hay que permitirle eso a los chicos, ¿no? Dejarlos que elijan. Y acá nos dice Roberto Sotelo, bibliotecario. Dice, en todo niño que transita hacia una autonomía como lector, que desea elegir sus propias lecturas, hay siempre una avidez frente a la diversidad que le proponen las estanterías de una librería o de una biblioteca. No hay que coartarlos, ¿no? Como esa, cuando vienen las mamás, o van a la librería, o van a la biblioteca, ¿no? Lo que hablábamos recién con Sarracino, no, la historieta tiene poco texto, elegiste algo más cargado. Hay que dejarlos, ¿no? Que lean, que se metan, que busquen. Son naturalmente curiosos los chicos. Dicen que los chicos, hay chicos que eligen leer solamente narrativa, otros que eligen leer historietas, algunos que prefieren los libros de información. Este interés exclusivo, dice acá Sotelo, por un tipo de libro, a veces se acentúa. Dice él acá, he visto niños que durante largo tiempo solo leen las series de Tintín o Asterix y un día hacen un clic y piden una novela. Algo parecido sucede con los libros de información. Leen todo lo que pueden sobre máquinas o animales hasta que algún momento pasan a la ficción. Dice, he presenciado otros episodios similares al de la anécdota que contó al principio, acá cuenta, ¿no?, cuando entra pidiendo la historieta y la madre no quiere, ¿no?, porque dice que tiene poco texto, siempre entre niños y adultos en situaciones de lectura. En todo se refleja una tensión entre los intereses de un niño transitando sus primeras incursiones autónomas en los libros y un adulto que media entre aquel y los libros. Dice, suelo registrar que muchos adultos mediadores privilegian o valorizan un determinado tipo de lectura en detrimento de otras, para considerar que un niño va por un buen camino, ¿no? Para ello, ciertos géneros gozan de prestigio para etiquetar al mejor lector, a quien lo frecuenta. Dice, resulta interesante observar un grupo de niños que visita por primera vez una biblioteca, con la posibilidad de libre acceso a las estanterías. Unos sacan cuentos, otros novelas, otros historietas, se zambullen en el libro juego, y están los que se dirigen a los libros de información. En síntesis, se cree que el lector infantil no hay un género más o menos importante. ¿Pero qué pasa con los adultos mediadores? Dice. ¿Por qué privilegian la ficción o lo literario a la hora de recomendar un libro? Dice, me animaría a hacer una escala de expectativas de lo que un adulto espera que un chico elija a la hora de leer. Dice, primero novela, cuento, poesía, información, historieta, libro, juego. Y por experiencia he notado que los niños invierten el proceso, ¿no? Y empiezan por el punto 6. Libro, juego, historieta, información, poesía, cuento, novela. Y así aparecen los mecanismos de disuasión. ¿Pero eso vas a leer? ¿Por qué no leer es algo más largo? ¿Por qué no preferís otra cosa? A partir de esa tensión de intereses, los adultos tienen la oportunidad de generar un encuentro entre niños y libros. Pero para que ello sea necesario, hay que dejar hablar a los chicos, escucharlo, observar cómo quieren relacionarse, ¿no? Ellos nos van a dejar dar la clave, ¿no? ¿Qué libros tenés ganas de leer, de mirar? Con esos libros van a iniciar un buen camino de desarrollo como lectores. Si no, no hay forma. con los libros que ellos tomen del estante, porque se sienten atraídos por la tapa, por los dibujos. Y acá hay un especialista, Jacqueline Kerr, bueno, que dice, todo depende de la manera de hacer. El guía acompaña al escalador, no le impide ascender. Ha de escoger su itinerario. Sí, pero solo para evitarle los escollos menos deseables. Y no es asunto suyo hacerle amar la excursión, ni decir cuáles son los paisajes más bonitos. Ayudar a un niño, hacer lectores, ayudarle a encontrar su camino entre la selva de libros sin escoger en su nombre. Es igual que en la vida en general, ¿no? La capacidad de la libertad es lo que nos permite ser libres, es la posibilidad de elegir, ¿no?, lo que queremos, no solo en los libros, sino en la vida, ¿no? Y no importa que escoja algunos títulos que no nos gusten a nosotros, es necesario que descubra lo que le gusta a él, lo que prefiere, lo que no le convence, aunque se equivoque, aunque sea feo, si no le gusta lo va a dejar de leer. Que un niño no acabe un libro, como dice acá, no es, a veces dicen, ah, no terminás de leer nada vos, sos un vago, le dicen. Y que seguramente ese libro no era lo que le interesaba, iba a buscar otro. Y así es como se aprende a seleccionar y a elegir lo que uno le gusta. Y los otros libros, dice, y aquella novela tan importante, y aquel autor tan renombrado, y aquel libro de cuentos tan apropiado, y los clásicos, y bueno, ya van a venir. Seguro que también habrá tiempo y lugar para esos libros que los adultos queremos que los chicos lean, ¿no? Pero como decía Saracino recién, ¿no? No le podemos mandar medio así de entrada, ¿no? Pero habrá que saber esperar la ocasión para tener la red y dejar que se sientan atraídos por ella. El instante en que nos dejarán leerles o contarle un capítulo o un párrafo y así encenderles ese cosquilleo interno que los lleve a continuar las lecturas por sí mismo. Te tiene que emocionar, te tiene que crear ilusión, fantasía, algo para que te guste, te tiene que enamorar, como decía recién este Grosso. No, me encantó, ¿sí? Escucharon la charla con Saracino, estuvo sensacional. Realmente máximo disfrute esa charla, igual que fue máximo disfrute la entrevista que él le realizó a Robin Wood en la Feria del Libro, en las jornadas de comunicación y educación. Así que alguno que no pudo escucharla, bájela, realmente pues estuvo sensacional esa charla de recién con él en FM Moreno Blogspot. ¿Es así, no, socio? Bueno, ahí la pueden bajar. fmmoreno.blogspot, ahí pueden bajar. Exacto. Pueden bajar la charla que tuvimos con Luciano Saracino, historietista, cuentista infantil, autor de los guiones de Últimas Viñetas, Germán, la historia de Westergel, homenaje a la historieta argentina, abriendo caminos, ¿no?, llevando banderas adelante. Me encantó eso. Bueno, espero que hayan disfrutado hoy el programa. Hemos arrancado, ¿no?, con esto de saber ser capaces de disfrutar, ¿no?, de disfrutar del arte. No hace falta entender, sino ser capaz de sentir, ¿no? De eso se trata. Lo mismo que con los libros, ¿no es cierto? Y me gustó esa frase, ¿no?, que nos dijo de que los libros tienen que ser como besos, ¿no? Si son feos no va a besar más. Y si son lindos, vas a seguir leyendo, ¿no? Te dan un beso feo, fuiste. Nunca más. Claro. Es así la cosa. Estaba tratando de acordarme el dicho que decía mi abuela del beso. Lo primero que se da es lo primero que se quita. Es lo último que se quita, decía, ¿no? Claro, lo primero que se da es lo último que se quita. Es así. Cuando no le querés dar más un beso a nadie porque ya fue. Es así. Mira cómo se ríe Matías. Lo mismo pasa con los libros. Hay que enamorarse de ellos, ¿eh? Si no logramos generar esa pasión, no vamos a lograr abrir esos puentes, ¿eh? Así que bueno, disfruté mucho el programa de hoy, espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Le mando un abrazo grande a mis amigos Iván Franco y a Matías Santillán, que estuvieron firmando sus originales, sus libros ahí en la Feria del Libro y promoviendo esto que es la historieta nacional, ¿eh? Le mando un abrazo grandísimo a mi amigo Fernando Sosa allá en Córdoba. Ya vamos a estar charlando algún día de esto con él, sobre todo esto que está haciendo y que esto que estamos haciendo es para eso, ¿no? Para que esta historieta ocupe el lugar que se merece en la educación, y para eso estamos trabajando, ¿eh? Para eso todo lo que estamos haciendo y para que seamos capaces de elegir y ser libres, ¿eh?, en esto de crecer, ¿no? Así que bueno, un abrazo a todos. Hasta el lunes, ¿eh? Ah, Festival de Bandas, claro. ¿Va a ir usted al Festival de Bandas de la radio? ¿Sí? el sábado 18 de mayo en la Casa de la Juventud Sindical. Así es mismo, ahí está. 19 de mayo, cumpleaños mi vieja, así que... Por supuesto, hace falta la nueva antena para FM Moreno y ahí todos el 18 de mayo escuchar el Festival de Bandas en la Casa de la Juventud Sindical, ahí disfrutando y aportando para la nueva antena de FM Moreno. Si no, no llegamos más. Si no, todo está al pedo, ¿no? Si no hay antena, no hay forma, ¿vio? Así que bueno, ahí vamos a estar, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos con un temazo, ¿eh? Nos vamos con un temazo y hasta el lunes en Boca que Huele. ¿Sabe qué? Vamos a seguir disfrutando más cosas de la Feria del Libro, ¿eh? Vamos, si logro pasar el audio, vamos a disfrutar de una charla que la que tuvo Canela, Giliola Cecchini, una grande de la comunicación. Tenemos una charla, la charla grabada, a ver si la logramos pasar para que la escuchen ustedes el lunes que viene. Un abrazo, chao. Sandro luchó per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Estoy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne dada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida.